cantina. Penando en un mostrador, un hombre bebe su llanto por culpa de un mal amor. Por ser confiado no supo que al filo de una traición, bajo el techo que él vivía, la que lo amaba le haría pedazos el corazón. Cantinero, no le cobre que esta noche pago yo. Sírvale lo que le pido por una vez en la vida, aunque se ahogue en el alcohol. Cantinero, no le cobre que esta noche por una vez en la vida, aunque se ahogue el alcohol. Cantinero, no le cobre, no ve que se muere de pena y de dolor. En esta noche ha perdido la vida. En esta noche ha perdido lo que fue su gran amor. En una vieja cantina, penando en un mostrador, un hombre bebe su llanto por culpa de un mal amor. Y desde entonces deambula buscando de bar en bar, entre botella y botella, el rostro cruel de aquella que lo supo traicionar. Cantinero, no le cobre que esta noche pago yo. Sírvale lo que le pide por una vez en la vida, aunque se ahogue en el alcohol. Cantinero, no le cobre que esta noche pago yo. Sírvale lo que le pida por una vez en la vida,